Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Bien, volvemos entonces sí. Aquí con Trazos en Radio Pedal y ya estamos con Delfina Martínez y Leo D. Sosa, que le sacan el D todo el tiempo. Bueno, cambiate, nombre artístico Leo Sosa. Gracias por venir. Ellos son los curadores y las curadoras de coordinadores también de la Semana de Arte Trans 2019. Uh-huh. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vieron que acá no nos llega todavía mucho el sol de afuera de la tarde, pero que esperamos que los oyentes lo estén disfrutando sí, también sí. Afuera. Pero bueno, gracias por venir. Mucho entusiasmo con esta Semana de Arte Trans. Y me parece que lo cruza, hablábamos un poco fuera del aire, me parece que la cruza esta semana absolutamente esta coyuntura que quiere tirar abajo la ley trans, ¿no? La ley para personas trans. Sí, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, es eso en realidad, es como un espacio también, como recién escuchaba que estabas diciendo, que es un espacio de resistencia. Desde el principio desde el momento que empezamos a configurar esta tercera edición de la Semana de Arte Trans, también hubo como una intención de ser un lugar de respuesta también a la coyuntura como más regional, ¿no? Donde ya está como más instalado ese, o sea, desde lo gubernamental concretamente, ese tipo de ideas y de lógicas como de barrer con todos los derechos. Uh-huh. Por eso también tenemos como una fuerte presencia de muchas artistas y de Brasil, ¿no? Por el tema de Bolsonaro. De hecho, también viene una diputada, Erika Malunguinho, que es la primera diputada en el estado de San Pablo en ser una persona con una identidad afro y trans, en ocupar ese lugar, ¿no? Y uh-huh. Bueno, una de las consignas de la campaña justamente era por una justa y necesaria alternancia al poder, y creemos que es por ahí. Y bueno, más o menos es como la esencia. Y justo en el medio de esto, justo ya ahora a punto de arrancar, sí. Aparece esto, que bueno, en realidad es como, sí, darles la batalla, siempre obviamente desde un lugar sabiendo que no somos ellos, sabiendo que no venimos con mentiras, que no vamos con esa campaña de desinformación. Y yo por mi parte, hablando por mí, no en el rol de nada, me siento como bastante tranquila porque confío en realidad en que veo todo lo otro. Veo uh-huh. toda la gente, por ejemplo, que se movió en la marcha por la diversidad para la aprobación de la ley integral para personas trans. Veo las nuevas generaciones que vienen con otra predisposición también a querer entender y que no se cuestionan un montón de cosas que para nosotros son como todavía no las terminamos de resolver y ellas sí. Sí. Y nada, yo soy bastante optimista, creo. Sí. Sí, en ese sentido, tal cual, me parece que cuando fue toda la campaña anterior para llegar, para apoyar a la ley, que de hecho se había demorado demasiado en ser aprobada, ¿no? La ley para personas trans. Una de las fuerzas más importantes era la presencia de la población más joven, ¿no? Que entiende, como decís, que entiende de eso, que somos todas y todos diversos, múltiples, diferentes, y en esa diferencia tenemos que tener acceso a los mismos derechos, ¿no? Y ahí creo que hay una potencia muy fuerte y que también hay mucha presencia de esa juventud ahora en esta Semana de Arte Trans, que no dijimos todavía, Maxi, uh-huh. Ahora en este bloque, es del 31 de marzo. Sí, al 5 de abril. Sí, exacto. Creo que eso que decís es fundamental, es algo que vimos con Delfina, también conversamos un montón sobre la sobre la presencia de las nuevas generaciones en la campaña. Eso fue como algo que se logró, además, concretamente desde los colectivos de personas trans y travestis, como bueno, se vio el empoderamiento también de la juventud, y trabajaron, y los pañuelos fueron, se hicieron de forma autogestiva, y se involucraron mucho los adolescentes en toda la campaña. Y eso está, creo que es eso, ese momento no se pierde. Creo que ahora está como muy presente también en la juventud. Hay como una movida de, bueno, salir con tu pañuelo, y eso se está viendo en redes, y son generalmente las generaciones más jóvenes las que están haciendo eso. Y también que se juntan dos cosas, y ya vamos a la agenda de la Semana de Arte Trans. Pero me parece que acá, en este intento de querer llamar a la derogación de la ley trans, se juntan las famosas, ahora tan en boga, fake news, ¿no? Uh-huh. En esto lo conversamos también fuera del aire. ¿De qué manera se está develando de a poco, de qué manera fueron recogidas esas casi 70.000 firmas, ni siquiera llegan a 70.000, de qué manera fueron recogidas, ¿no? Con engaños, la mayoría de ellas. También hay que pensar los diputados que lo presentaron, ¿no? Carlos Villafiola y Álvaro Dastúe, que pertenecen a la bancada evangélica en Uruguay, que es también algo súper, no excepcional en la región, pero digo que rechina mucho en un país de estado laico como Uruguay, ¿no? ¿Desde dónde recogieron las firmas? ¿Quiénes las recogieron? No sabemos todavía, es una punta para investigar, inclusive ellos a cargo de tantos grupos, ¿no? De estos de Remar, si no forzaron a mucha de esa gente, como hacen trabajo forzado, no sabemos si esos firmantes forman parte de esos grupos también, o sea, hay todo una... Y por otro lado, un partido nacional que en general se deslinda, ¿no? De esta recogida de firmas, sí. Y de apoyar inclusive, que es algo llamativo. No sé a ustedes qué les parece. Sí, a mí no me llama tanto la atención porque estamos en un año electoral. Entonces, ese grupo minoritario que no es representativo de ninguna parte de la sociedad en realidad, solamente creo que representa a... Bueno, yo soy un poco radical y trato de no serlo, pero por un tema de que no, muchas veces es como un poco complejo, ¿no? Porque también como sin tener como de repente las herramientas para poder presentar las pruebas, fehacientemente, muchas veces tenés que como ir con una cintura ahí, pero nada, para mí en realidad, lo voy a decir directamente, para mí esa gente en realidad son estafadores, y lo que están haciendo es justamente jugar con la fe de las personas, ¿no? El domingo mi padre salía de la iglesia, mi padre es evangelista, mi madre también, mi madre en realidad cada vez un poco menos, pero nada, salía de la iglesia y estaban como en la puerta juntando firmas, ¿entendés? Entonces eso también, primero que, como decías vos y como hablábamos recién, el tema de la campaña de desinformación, que les decían que era para quitar los impuestos a los jubilados, a la gente para que firmara, y mucha gente firmó y ahora está como queriendo ver cómo... cómo hacer que se invalide su firma, sí, que se impugne, porque fueron engañadas, y en realidad eso no sé si no tengo idea, pero me parece que debe tener como alguna sanción legal, sí, o a nivel de la Corte Electoral también, ¿no? Claro. Y yo qué sé, son gente de la que le estamos pagando el sueldo todos, y tienen sueldos que no son de 2 pesos, cuando los ingresos de la población trans no llegan 8.000 también. Entonces, es como un tema bastante bastante fuerte, además de que esos discursos, más allá de que prosperen o no en cuanto al resultado de la derogación o no de la ley, también terminan impactando sobre los cuerpos, ¿no? De las personas. Qué sé yo, ahora hace poco hubieron un par de casos de personas trans que fueron violentadas físicamente, que no se sabe porque de alguna manera se trató de resguardar para no, protegerlas también. Exacto, sí, sí. Pero bueno, es algo que pasa y que justamente se habilita a través de este tipo de discursos, sí. Y es como el nazismo, es lo mismo. Los neonazis en Europa que andan matando inmigrantes, tipo... Sí. Es lo mismo. Y nada, me parece como que, no sé, de alguna manera esa gente se tiene que ir de ahí. Sí, Yo creo que en ese sentido, insisto, en este, la Semana de Arte Trans va a ayudar, bueno, ustedes lo quieren también así, lo están consolidando, ¿no? Como un espacio de intercambio, dicen, de visibilización, de cuestionamiento y reflexión y celebración también, también que es parte de lo que nos ha enseñado, yo creo, sin duda, los movimientos de la diversidad sexual. Esto de celebrarnos, ¿no? De celebrar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros goces y nuestra forma de pensar otros mundos que sean disfrutables, ¿no? Que el mundo que vivamos sea otro. Y ahí, en ese sentido, ¿cómo han elegido, cómo han hecho esta curaduría para la Semana de Arte Trans? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de comenzar a través del año pasado, de la edición anterior, a trabajar en este rol. Y venimos como también participando de otros festivales a nivel internacional, y eso nos permitió como un montón de reflexión sobre otras miradas también en otros lugares. La semana en particular, la Semana de Arte Trans pasada, realizamos el primer simposio latinoamericano de arte trans, que tuvimos muchas personas de distintas partes del mundo y con miradas distintas, y se planteó ahí una lógica desde la óptica trans, y bueno, y como un cuestionamiento al resto de nosotros que no somos trans, de cómo aprender a un poco, bueno, encontrar el lugar de aporte, de generar, de ser vehículo, vehiculizar, utilizar nuestros privilegios para vehiculizar esas otras miradas y aprender a corrernos, que creo que en lo personal me parece como fundamental saber en qué momento estar y en qué momento correrse, en qué momento acompañar y en qué momento ser vehículo. Y desde ahí lo que nos pasó es que venimos de dos festivales concretamente, de uno en Buenos Aires que se llama FAC, que lo organiza Casa Brando, es un festival de arte queer. Su primera edición, que fue súper importante, es como fue grande. Y después de Risco, que también son como festivales como que están como hermanos con la Semana de Arte Trans, tenemos como ahí como mucha relación. Y fuimos y estuvimos hablando en Risco, particularmente con un montón de activistas trans y travestis en San Pablo. Y ahí empezamos a pensar esta agenda. Ya veníamos hablando con Andrés Scagliola también, que es el coordinador de la Secretaría y Diversidad, quien organiza la Semana de Arte Trans, y también venimos hablando de, bueno, sí, vamos a poner como un foco acá en lo que pasa regionalmente, y después de estas como estos festivales con Delphi, que tuvimos la suerte de ir juntos además, empezamos a pensar, bueno, y cambiamos como algunas lógicas de la, más allá de la curaduría en sí, que elegimos personas potentes, fue como una de las cosas que tuvimos como foco, elegir personas potentes, pero también cambiar como esa mirada que hay, ese lugar asignado para las personas trans, también desde el discurso y desde lo académico, y también desde a dónde estamos acostumbrados nosotros a posicionar a las personas trans. Y como esta Semana de Arte Trans tiene la particularidad de ser un festival que está curado también por una persona trans, bueno, ahí se puede hablar en primera persona, y creo que Delphi se lo puede explicar un poco mejor de qué aplicamos en los talleres y eso. Sí, en realidad también vos hablaste recién de lo académico y en cuanto a lo del simposio, por ejemplo, que lo académico siempre, las investigaciones, por ejemplo, sobre lo trans, no la hacen las personas trans tampoco. Entonces, como ocupar ese lugar, o sea, que vamos a contar con la FIC, con el aula magna de la FIC, el viernes 5, que eso, va a venir Blas Radi, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Facultad de Psicología, de Filosofía y Letras, perdón. Después va a estar también Erika, van a haber como personas que ocupan lugares siendo trans, ¿no? Justamente que no son el lugar asignado, el lugar esperado, y eso también a la hora de hacer los talleres, que los denominamos cápsulas creativas, también intentamos como ir por ese camino. Tuvimos un taller de fotografía que fue con Arsène Marquis, que es de Francia. Bueno, eso surge a través de un vínculo que formamos con Plus France, que es una organización que trabaja en Lyon. Uh-huh. Y bueno, y ahí surge como también esto de como el diálogo, ¿no? Entre otra parte que está como totalmente, o sea, Europa occidental, sí, blanca, y que de alguna manera está como bastante queriendo cambiar, o sea, por lo menos ellos, uh-huh, en ese espacio, ¿no? Queriendo no ser eso, queriendo estar en diálogo también con América del Sur y saber qué pasa y formar redes, que es como súper fundamental, y bueno, y también de alguna manera poder llegar a replicar esto, porque de hecho todo el mundo queda como bastante sorprendido porque no entiende cómo un gobierno de la ciudad está financiando, claro, sí, organizando, y es algo como muy muy loco, para porque en otras partes del mundo no sucede específicamente lo trans, porque sí lo queer, sí no sé qué, porque está como muy en boga, sí, pero más mainstream. Claro, es como mucho más amigable, más hetero-friendly, sí, es como mucho otra cosa, pero lo trans siempre estuvo asociado a la marginalidad, entonces de alguna manera empoderarnos también y tener ese apoyo que esperemos que no se pierda, nada, en realidad... No, Maxi. No, quería preguntarte porque vos ahora mencionás el apoyo de la intendencia como gobierno. Obviamente los espectáculos de esta Semana de Artes Trans se realiza en Montevideo. Uh-huh. ¿Tienen pensado abrir el abanico hacia el resto del país? Que fuera más grande, que llegara con otras intendencias o que llegara a través de otras ramas del Estado que pueda organizar o que pueda también ser parte... Sí, por el momento somos dos, sí, en la coordinación. Como un poco. No, una cosa que pasó, que ya hicimos el año pasado, fue una experiencia en Rivera, con Rivera Libramento, uh-huh, hicimos la SATO Expansiva, que fue como una inquietud además de las compañías de Rivera que habían participado en una cápsula creativa acá. Y bueno, y llevamos un poquito, hicimos como esa experiencia. De ese conjunto, uh-huh, ahí con lo que estábamos hablando, volvimos a hacer esa misma cápsula creativa, que es, trajimos a un coreógrafo canadiense que trabajó con las chicas ahí que esto lo hicimos junto a INAE. Y para este año de nuevo tuvimos esa apuesta de INAE a traer a Brian, pero nos fuimos a Rivera y, uh-huh, ahí sí trabajamos con las compañeras de Rivera, en Rivera, y con bailarines de acá. Es algo que se puede pensar porque una de las cosas que tiene la Semana de Arte Trans, y es importante entenderlo, que es realmente un festival de arte, porque además tenemos hoy por hoy tenemos la participación de muchos otros entes y muchas otras, digo, el MEC nos está apoyando INAE, nos está apoyando el Centro Cultural de España, nos está apoyando la FIC, nos está apoyando Sociales, sí, digo, está el MIDES, o sea, Centro de Fotografía. El Centro de Fotografía, o sea, y estamos además ocupando lugares de privilegio, uh-huh, del arte nacional, y eso es súper importante. Y la propuesta es una propuesta que fue creciendo, pero también fue creciendo en calidad. Una de las cosas que sí fue, volviendo al tema de la curaduría, fue, bueno, ¿dónde poner el foco? Y bueno, poner el foco en que lo que se brinde y lo que se comparta con otras compañeras y compañeros trans y travestis sea ver producción desde lo trans, desde personas trans, pero que realmente puedan ocupar esos lugares sin que haya dudas. Eso fue como, bueno, hay un montón de gente que son artistas, que son profesionales y que pueden estar ahí y nos pueden enseñar un montón. Sí, es que como... es de calidad. A mí eso me, uh-huh, resuena mucho con el equipo de La Garganta Poderosa, ¿no? Que siempre dice, bueno, no queríamos ni vamos a hacer una revista de pobres pobre, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí, y esto sería como mismo, ¿no? Es como es un, digamos, una parte de la población trans, o sea, no mirarlo desde la victimización, ni construirse desde ahí, ni posicionarse desde ahí, ni desde tampoco, digamos, profundizar esa exclusión, sino al revés, ocupar esos espacios y disputarlos con mucha calidad, que es la que ya tienen, ¿no? Sí, por no eso desde... también es como súper importante, creo, el hecho de que, por ejemplo, en la coordinación artística, o sea, en el pienso, estemos involucradas las personas trans. Totalmente. O sea, el hecho de que tipo y de que pueda trabajar, para mí es un privilegio trabajar con Leo, porque también es como un aliado que realmente entiende y que yo sé que lo hace de verdad. Eso es como algo fundamental, ¿no? Me parece como en las alianzas entender de que, bueno, a veces es necesario, tipo, siempre es necesario en realidad que las propias personas involucradas estén en el pienso y en la lógica, pero también es necesario que hayan otros y otras que no les atraviesa, pero que sí están convencidos y convencidas de que eso es un aporte para poder cambiar esta sociedad, ya sea desde lo más micro igual, sí, ¿no? Pero sí. Estás cambiando algo. Y algo importante que quería agregar a lo que estaba comentando Leo era que en el seminario este de danza que se hizo este año también lo hizo en colaboración con Carla, que es la bailarina de, bueno, de la banda de Colibríes, que baila con Susi. Sí, Carla Morales, ¿no? Sí, bueno, Carla también es trans, es de Salta. Salta tiene como una fuerte un fuerte movimiento migratorio hacia Buenos Aires, uh-huh, de las trabas, tipo, porque es un lugar súper conservador y no, sí, sé qué. Entonces, también está buenísimo eso. Y que hicimos una serigrafía en el módulo 14 del Comcar, que ahí es donde están alojadas las chicas trans y las trabas. Y nada, y eso fue como súper, súper fuerte, porque fue de hecho también dictado por una traba, uh-huh, que conectaron enseguida. Nada, no fue como una cosa donde fueron a nada, viste que ahí adentro en realidad es como hay mucho tiempo muerto y, sí, y bueno, lo que venga, lo que sea, está bien para salir un poco. No, fue como que lo reaprovecharon, se reinvolucraron, se recomprometieron, la pasaron de más y de hecho hoy, por ejemplo, hablé con una de las funcionarias de la Comisión de Género del INR, que fueron, uh-huh, quienes facilitaron esto, y nada, y me dijo que fueron a visitarlas el otro día y estaban recopadas todavía con el taller que hicieron. Sí. Y esas obras se van a exponer también dentro de la Semana de Arte Trans. Bien, repasemos un poco la agenda, que tenemos los minutos contados, okay, pero vamos a ver, porque está cargadísimo y yo quiero que quede claro, la agenda la pasamos así medio a vuelo de pájaro, pero sí dónde conseguir entradas, dónde buscar, cómo hacer, porque el año pasado, me acuerdo, cuando fuimos a ver a Susie Jock, eso fue un boom y había fila para buscar la entrada y todo. Entonces, el domingo 31 va a estar Kalena Garba en, uh-huh, concierto en la Sala Zitarrosa, una pianista argentina trans, obviamente, que tiene sus composiciones, remite a una música en sintonía con las bandas de sonido de películas. Yo estuve viendo ahí un par de videos hoy, se las recomiendo. Así que ahí tenemos a Kalena Garba en la Sala Zitarrosa. ¿Cómo se consiguen esas entradas? ¿Cómo podemos ir a verlas? Las entradas se consiguen en la boletería de la sala. Uh-huh. Dame un segundito. ¿El domingo, el mismo domingo 31? No, ya están disponibles. ¿En el horario de...? Me estoy fijando. De 10 a 21.30, de lunes a viernes, sábados y domingos, de 16 a 21. El mismo día pueden ir, pero bueno, la capacidad es limitada, entonces si la gente se va antes, mejor. Bien, el lunes 1 de abril tenemos la exposición fotográfica Orgullo Trans Cubano. Me encanta, aparte, porque eso ya explota de todas las interseccionalidades que tenemos ahí y encima le metemos Cuba, ¿no? Que es toda una lucha y preciosa dentro de esa isla revolucionaria, el meter y visibilizar, ¿no?, todas las diversidades sexuales, en particular las trans. Y con todo lo que han sido penadas, ¿no?, esas diversidades. Y siguen siendo. Así que la exposición fotográfica en el Centro de Formación de Cooperación Española, allí por la Ciudad Vieja. El lunes se inaugura. Ahí va, el lunes se inaugura. Después tenemos a Marlene Guayar. Qué bien que viene Marlene. Sí. Presenta su libro, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, que es nuevísimo. Sí. Eso va a ser... con un éxito. Sí. Porque también, ¿no?, esto de que nos enseñó mucho Loana, ¿no?, Loana Berkins, uh-huh, de ser el verbo encarnado de que las personas trans hablen de ellas mismas y no que sean habladas por otras. Marlene Guayar presenta su libro en la sala del Mira Agustín y del Teatro Solís el lunes 1 de abril desde las 19. Ahí va. Eso también recordar que todo es gratis. Uh-huh. Así que ahí nos acercamos, uh-huh, al Teatro, sí, Solís. Y luego en la sala Zavala Muñiz. Y para eso no hay que sacar de entrada previa. Ah, bien. Ahí vamos. Y aparte, ahí vas a estar vos, Delfina, presentando el libro junto con la querida Susie Jock y Mariana Perkovich. Va a haber un conversatorio. Un conversatorio. Bien. Luego se presenta la obra también en el Teatro Solís a las 9 de la noche, Manifiesto Transpofágico, sí, de Renata Carvalho. Ahí nos tenemos que parar un poquito. Bueno, ahí es la entrada, también va a ser, se retira ahí en el mismo lugar. Tenemos capacidad limitada, pero se entregan ahí las entradas. Esa es en la Zabala Muniz. Ahí va. Uh-huh. Y nada, Renata es la actriz que lleva a cabo el Evangelio según Jesús Reina del Cielo, que acá lo hizo Fabiana Fein. La versión en Brasil lo hace ella, que fue censurado como 7, 8 veces. Wow. Pero fue tomando cada vez más fuerza. Ahora está en Berlín presentando el Evangelio. Y esta obra la vimos en San Pablo, en el Festival Risco. Y fue como, esta obra tiene que estar en la Semana de Arte Trans. Lo vamos a lograr, lo hablamos con ella y acá está. Así que todo lo que queremos lo cumplimos. Eso es como nuestra forma de hacer curaduría, es todo lo que queremos está. Muy pero bien. Bueno, eso, y la verdad es que vayan a ver la obra habla sobre la corporalidad trans, uh-huh, sobre la construcción de esa corporalidad y sobre la mirada de la otredad y cómo la otredad históricamente, ese cuerpo que históricamente ha sido construido por la mirada del otro, y es muy bueno. Uh-huh. Es para mayores de edad. Bien, ahí después pasamos al martes 2 de abril, entrevista a Sofía Saunier, Transur, en el Museo Zorrilla desde las 14 horas, que es cuando abre el museo, de hecho ahí sobre la Rambla, precioso lugar. Sofía tiene 43 años, utiliza la plataforma YouTube para archivar su proyecto audiovisual Transur, donde da a conocer historias de vida de personas trans a quienes entrevista y acompaña. He visto varios de esos videos. Sí, sí. Bien, así que, Pobre y esa sí. entrevista, ¿quién la va a hacer? Lucho Díaz, que, bueno, él está como un curador colaborativo. Eso. Uh-huh. Y bueno, nada, en realidad es como cambiar también ese lugar donde Sofía está, que siempre entrevista, esta vez como ser entrevistada. Y la idea también es como contarles vos. Bueno, un poco lo que planteó Luis y conversamos un poco fue de generar una obra en vivo, cómo ella utiliza los nuevos medios, bueno, utilizar esto de las nuevas plataformas, y la entrevista va a ser transmitida en vivo a través de sus plataformas, y a la vez eso va a generar una obra en el momento, o sea, vamos a estar haciendo la obra ahí mismo. Y es como, bueno, pensar también en esto de cambiar las lógicas, es un poco eso también, cómo revalorizar lo que está haciendo Sofía, más allá de todo lo otro que tiene, que es la documentación, no sé qué, como ella además, no siendo millennial, sí tiene una mirada muy, muy contemporánea sobre la tecnología y cómo utilizar eso para sí. documentar. De hecho, ella misma en sí es como un hecho performático. Y resignificarlo aparte en este espacio, ¿no? La importancia, sí, cuando claro. hablamos de un museo y todas esas discusiones del arte en el museo, en el Zorrilla, ¿no? ¿Qué diría Zorrilla viendo eso? Me encantaría. Sí, claro. Hay que resucitarlo. Pero en ese es un momento. Poco, la Semana de Arte Trans tiene como eso, es como ocupar esos espacios, es como, no creo que incluso podemos pensarlo no desde el ocupar como artísticamente, sino es como más una cosa de ocupa. Sí, de ocupación con yendo ahí como, y está buenísimo eso, o sea, la sensación está buena. Bien, nuestra querida Susi Shock, hay otras actividades, destaco la de la presentación de Susi de Traviarca, también el martes 2 en el Auditorio Nelly Goitiño desde las 9 de la noche. Nada, a y ahí también y a para las entradas ya se pueden retirar, se retiran ahí en la misma boletería de la sala, que es en 18 de julio 9:30, de 15 a 21 horas se pueden retirar, y también hay capacidad limitada. Bien, las cápsulas creativas que hacían referencia hoy van a estar el miércoles 3 de abril en el Centro Cultural Florencio Sánchez desde las 19 horas, ¿no? Estos laboratorios artísticos. Sí, van a estar, la presentación cambió y es en el Centro Cultural de España. Ah, bien. ¿Está? Bueno. A la misma 3. Hora, el 3. Y bueno, va a haber, también es importante que vayan, que vean, va a haber una muestra de toda la cápsula de danza. Con las compañeras que están ahora ensayando, vinieron de Rivera, o sea, la cápsula dura va a durar casi 15 días en total, son 12, más 2 semanas y media. Las compañeras están ensayando ahora y se va a hacer esta muestra, esta presentación dura más o menos una hora, y después tenemos la muestra de teatro también, que el colectivo Medusa, con Federico Roca, Alicia Dugliotti y ahí me va a matar porque me olvidé del nombre. bueno, hicieron la cápsula creativa esta de teatro con personas trans y generaron unos textos que son súper interesantes y unas imágenes, y va a haber Va a estar bueno, así que los invitamos a que nos acompañen. Bien, y ya nos quedan dos días en la Plaza Mateo, el 4 de abril, ahí frente a la Ramírez, a la Playa Ramírez, van a estar Ben Jarruco, Dani Umpi, Kevin Roik y Liniker e Os Caramelos, que a ellos los escuchamos para el principio, para abrir el... de la entrevista. Ahí va, para abrir el Trazos también, así que tremendas bandas y artistas y solistas. Ahí también estaba, como apuntamos como también a eso, que hubiera como mucha calidad, y tenemos como, es variado, ¿no? Benja es la primera vez que arma un show, está abriendo, pero además es su primera vez que tiene un show armado para presentar así, generalmente era más acústico y solo. Después tenemos a Dani, que está presentando en Lechiguanas ahora, y bueno, y vuelve a presentar el disco en la Semana de Arte Trans. Kevin, que viene con una propuesta mucho más afro, ahí con una con muy muy muy apostado a lo afro. Y después Liniker, que es la artista internacional que tenemos ahí fuerte, y que es como una cosa que nos encanta. Quería recordar que Benja es quien hizo la canción de la campaña también. Ahí va. Bien, buenísimo recordatorio. Y por último, eso, el viernes 5, como ya comentó Delfina, el simposio de arte trans en la Facultad de Información y Comunicación, allí en San Salvador y Jackson, en ese hermoso edificio nuevo de la FIC, con distintos ejes temáticos: arte, cultura e inserción laboral trans. Arte, cultura e inserción laboral trans, como decía, identidades trans en la cultura afro y de pueblos originarios en Latinoamérica. ¿De qué manera el arte trans es una herramienta política en el contexto regional actual? Y esos son los ejes donde van a estar conversando y charlando. ¿Dónde se puede encontrar esta información? ¿En la página? ¿Hay una página de SAT? Sí, tenemos la fanpage de SAT en Facebook. Uh-huh. También tenemos nuestro Instagram, que es Semana de Arte Trans, en Facebook también. Y si no, también en Montevideo Igualitario. Esto es como todo un proyecto colaborativo, y también están involucradísimos las compañeras y los compañeros de comunicación de la intendencia, y bueno, están trabajando, y desde ahí también sale todo el material de información, así que está completito. Bien, bueno, no sé, tenemos por ahí un montón de cosas para charlar, pero ya se nos reacabó el tiempo, nos repasamos. Sí. Pero nada, agradecerles. En realidad me parece que está bueno todos estos espacios, que hay muchas mesas abiertas, ¿no? Y esto del simposio y mismo las obras que van a estar ahí, para que el público se acerque y también les pregunte y nada, intervenga y todo. Me parece que es genial. Los invitamos entonces a esta Semana de Arte Trans 2019 en Montevideo, de 31 de marzo al 5 de abril. Gracias, Delfina Martínez, por venir. Muchas Te vamos gracias. A estar viendo toda la semana que viene. Y gracias, Leo de Sosa. Muchas gracias a ustedes. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.